¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. La música de Ben Mondale es bien conocida por ese aire tan abstracto, tan espacial, tan cinemático, tan onírico, increíblemente con un vuelo realmente muy, muy, muy diferente, que nos recuerda a muchísimos guitarristas europeos y no tanto estadounidenses. Bueno, simplemente una pequeña cosita como para posicionarnos, ¿no?, frente al sonido característico del guitarrista Ben Mondale. Este álbum que vamos a escuchar en la noche de hoy tiene ese vuelo, tiene ese misterio, tiene ese aire así tan dramático por momentos, tan cinemático, una atmósfera realmente atrapante e increíble que invita a una escucha muy, muy, muy particular, muy de prestarle el oído, la oreja y todos los minutos que el álbum contiene para poder apreciar, para poder saborear al 100% esta música maravillosa. La particularidad de este álbum también radica en que, bueno, se trata del álbum debut de Ben Mondale para el sello ICM como líder de banda, puesto que anteriormente ya había participado en el sello ICM grabando por primera vez con la Paul Motion Band en Garden of Eden en el año 2004, una relación con el poeta de la batería, el baterista estadounidense Paul Motion, que perduró durante muchos años, muchos años. Esta relación entre Mondale y Motion, no solamente por una cuestión de amistad y profesionalismo y de trabajo, sino también por una coherencia, una unión, una relación, una sintonía muy, muy especial con la música que ambos producen, dieron como resultado los primeros encuentros entre ambos, uniendo sus estilos musicales, uniendo sus paradigmas musicales, uniendo su poesía musical, para producir los primeros esbozos del álbum que vamos a escuchar en el día de hoy. Amor Fee, publicado por ICM el 15 de enero del año 2016. Se grabaron a dúo entre el guitarrista y el gran Paul Motion, decíamos allá por el año 2010. Un proyecto que quedó trunco, puesto que al año siguiente, 2011, se produjo la triste muerte del gran baterista Paul Motion. Quedó un poquitito trunca ahí, bueno, obviamente quedaron algunos tracks grabados. Tras la muerte del gran baterista, Ben Mondale decidió completar el proyecto reclutando a otro baterista, Andrew Cyril, un hombre proveniente del Free, y el pianista y tecladista Pierre Rendé, con quienes a lo largo de los 8 cortes que tiene este álbum presenta dúos con Motion, los pocos cortes que grabó mientras el baterista estuvo con vida, algunos a dúo con Cyril, otros solistas, hablamos de 2 temas solistas, 2 con Paul Motion, 2 con Andrew Cyril y otros 2 en trío con los convocados, ¿no?, con Pierre Rendé y Andrew Cyril. La convocatoria de los músicos mencionados, Cyril y Rendé, lograron cerrar el círculo de una manera fenomenal, sobre todo por los efectos tan espaciales que logra el guitarrista en contrapunto con el sintetizador de Pierre Rendé, generando una música de un misterio y un poder realmente sorprendentes que dibujan unos paisajes sonoros realmente muy, muy, muy enigmáticos. 3 de los 8 temas de este álbum fueron grabados en el año 2010, tanto los a dúos con Paul Motion como algunos de los temas solistas, y el resto en compañía de los mencionados músicos invitados, En diciembre del año 2013, sin contar ya con la participación y la enorme figura del baterista Paul Motion. Pasemos a escuchar la primera parte de este álbum cortito, pero tremendamente jugoso, realmente muy un álbum sorprendente, Amorphe, publicado por SM el 15 de enero del año 2016, Ben Bonder, guitarra eléctrica y guitarra barítono, Pete Rendé, sintetizadores, Andrew Cyril, batería, Paul Motion, batería. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Muy bien, estamos escuchando a Murphy por Ben Mondler, acompañado por Pierre Rendé en sintetizadores, Andrew Cyril batería y Paul Motion también batería, publicado por SM el 15 de enero del año 2016 y grabado en compañía de Paul Motion y uno de los temas solista del guitarrista en octubre del año 2010 y posteriormente el fallecimiento del baterista Paul Motion. Completó la grabación junto a Andrew Cyril y Pierre Rendé en diciembre del año 2013. Decíamos hace un momento que debut como líder de banda con este Amorphy en SM, pero ya había trabajado y había debutado junto al gran maestro Paul Motion en aquel álbum realmente fantástico, Garden of Eden, liderado por Paul Motion, que fue el debut, decíamos, de Ben Mondler en el sello SM. Tiene una docena de álbumes como líder, recordemos que este Amorphy es su debut en SM, y más de 180 participaciones como músico de sesión en tantísimos álbumes publicados por de lo mejor, de lo más graneado, de los más celebrados músicos del movimiento a nivel mundial, no solamente estadounidense. También recordemos que la génesis de este álbum Amorphy tuvo lugar en las sesiones a dúo con el fallecido baterista Paul Motion, allá por el año 2010, sesiones que el gran guitarrista recuerda de esta manera. Paul era una figura tan inspiradora, lo escuchaba desde que era adolescente, así que tocar en su grupo fue algo maravilloso. Su voz artística se extendía desde la batería hasta la composición y la concepción de sus grupos. Aprecié mucho su presencia directa y honesta y la energía positiva de su música. En cuanto al resto de los componentes, los convocados posteriormente a la muerte de Motion, Andrew Cyril y Pete Rendé, con Cyril ya había actuado, participado de algunas sesiones convocadas por el saxofonista Bill McHenry, este baterista también que se dio a conocer en los años 60, formando parte de las bandas de Cecil Taylor. Entre sus últimas colaboraciones, aparte de esta Amorphy, se encuentran un concierto conmemorativo a la memoria de Paul Motion en el Symphony Space de Nueva York y posteriormente volvieron a retomar esta vieja costumbre de tocar juntos. Y obviamente, qué mejor que reemplazar a Paul Motion en este enorme álbum que estamos escuchando, Amorphy. Y recuerda de ambos, de Paul y de Andrew, lo que Paul y Andrew tenían en común como bateristas, además de una increíble riqueza de experiencia, era esta increíble capacidad de escucha, proporcionando a su compañero el mejor contrapunto posible, siempre creativo, nunca obvio, siempre manteniendo este equilibrio entre retener su propia voz mientras reaccionan a la voz del otro. Ambos son muy fáciles de improvisar, de modo que todo lo que tocan se siente bien. Escuchemos la segunda y última parte de Amorphy por Ben Mondler, Pierre Rendé, Andrew Cyril y Paul Motion, publicó SM el 15 de enero año 2016. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Thank you.

Bien, escuchamos Amor Free por Ben Monder, publicó SM el 15 de enero del año 2016, grabado en dos sesiones bien diferenciadas, en la primera en octubre del año 2010, en compañía del desaparecido baterista Paul Motion, y posteriormente completando el proyecto Amor Free con la participación de Andrew Cyril en batería y Pirrende en sintetizadores. Eso fue en diciembre del año 2013. Decía en el arranque de la programación, y también comentamos algo en el intermedio, el sonido tan particular, tan especial, tan de otro mundo, ¿no? Con una atmósfera realmente espacial, si cabe la redundancia, espacial, que realmente te catapulta a sonidos de otro planeta, ¿no? Una cosa realmente fantástica, como muy pocos guitarristas pueden expresar. Muy lejos de cualquier ornamentación pirotécnica y demostraciones de digitaciones locas, o de sonidos raros, o de sonidos demasiado disonantes, discordantes. La música de Ben Monder tiene ese minimalismo tan particular que nos gusta tanto y que hemos escuchado muchísimo por acá, por nuestro espacio, y que condensa y resume de una manera increíble, ¿no?, la esencia básica de la música. Con cuán poco se puede decir tanto, ¿no? Esto lo hemos comentado tantísimas veces, ¿no? Bueno, realmente fenomenal, un recreo impresionante el que nos propuso Ben Monder y compañía con este Amor Free, un álbum con el que él hace su debut en el sello SM, sumándose a su docena y tal vez un poquito más de álbumes como líder. Nos vamos a ir hasta nuestra próxima salida en vivo de alrededor de medianoche, Juan Carlos Preus con la presentación de este álbum, Javi Tomarlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. Mary wants to be another moon. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.